¿sabes de qué te hablo? Es el veneno del escorpión. Mis amigos me dicen que estoy perdiendo el tiempo con vos. Yo me siento un tarado que está perdiendo el autocontrol. No quiero ver la realidad, oh, no. Prefiero ser cola final. Como la muerte invadiré tu soledad. La fiebre no tiene final. Hoy desperté con fiebre, hoy desperté con fiebre de amor. El cielo estaba oscuro, oscuro como mi corazón. Si yo fuera Kubrick le daría terrible final. En un hotel oscuro con sangre de buena calidad. No quiero ver la realidad, oh no. Prefiero ser tu hora final. Como la muerte invadiré tu soledad. La fiebre no tiene.